28 de febrero, Día de Andalucía y de los Desayunos Molineros. Un año más, Andalucía celebrará el Día de la Comunidad y desde hace un par de años, el 4 de diciembre, el Día de la Bandera Andaluza, como una sorprendente iniciativa del Partido Popular. Para ser una comunidad con escasa tradición nacionalista, no está mal la habilidosa estrategia de Moreno Bonilla, que ha sabido declarar festiva una fecha histórica y de esa forma, de paso, desactivar su primigenia reivindicación. Durante esta semana asistimos al clásico ritual de entrega de premios, reconocimiento a los nuevos hijos honoríficos de Andalucía y conciertos con la apertura del himno de Andalucía. Y dedicado el tiempo justo a la jarana celebratoria, es preciso entender que la actual realidad social y económica de Andalucía requiere de análisis crítico y decencia política para intervenir. Asuntos hay para abordar que excederían el tiempo de este editorial. Por ello centraremos nuestra reflexión en las generaciones de jóvenes andaluces, el grupo de edad que más está sufriendo las sucesivas crisis del sistema capitalista. Generaciones que han mamado los símbolos de la identidad andaluza con desayunos molineros y banderas andaluzas que pintaban en los patios de los colegios cada 28F. Que han crecido teniendo un parlamento que ni fu ni fa en sus vidas y una tele andaluza que miraban de reojo en casa de los abuelos. Por otro lado, cuando la ciudadanía de Córdoba acudió en masa a manifestarse el 4 de diciembre de 1977 para reclamar un Estatuto de Autonomía de Andalucía, más que reivindicar la lucha por una identidad nacional andaluza, su principal motivación no era otra que un nutrido ramillete de demandas sociales y económicas, como por ejemplo aquella reforma agraria, sinónimo del derecho a un trabajo digno que permitiera abandonar el analfabetismo y salir del subdesarrollo. Por ello, cuando se construye una identidad nacional como la andaluza sobre los aspectos e imágenes más folclóricos, vaciándola de los aspectos más críticos y reivindicativos, nos encontramos lo sucedido en esta tierra desde hace 45 años, donde partidos políticos centralistas y descaradamente de derechas como es el Partido Popular, no les ha importado envolverse en la Arbonaida para prometer un andalucismo 0.0, a su medida ideológica apropiándose, como antes lo hiciera el Partido Socialista, de los símbolos más significativos del proyecto andalucista. Que la juventud cordobesa convierta la celebración del Día de Andalucía no en una fiesta más del calendario, sino como hicieran sus padres y abuelos aquel 4 de diciembre, en la fecha para reivindicar justas demandas, vivienda a precio asequible, empleo digno y un salario justo. Eso será lo que les permita hacer frente a la situación actual de Córdoba, donde aquellos que pueden dedican hasta el 70% de su salario a pagar un piso de escasos 60 metros cuadrados, que con esas cuentas solo al 13% de esos jóvenes consigue independizarse. Ya me dirán ustedes, ¿para qué quiere nuestra gente joven identidad andaluza verde y blanca si ese andalucismo 0.0 no sirve como instrumento para salir de la pobreza y la exclusión a los y las 3,2 millones de andaluces y ayude a construir una tierra cuyo futuro tenga una base sólida, anclada en los principios más sostenibles y ecológicos y que su andalucismo tenga como color y seña de identidad más, mucha más justicia social? De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, queridas, buenas tardes, amigos y amigas de Paradigma Media Andalucía. Buenas tardes a nuestro equipo técnico que está detrás de la pecera. Y buenas tardes porque estamos ya oliendo a los pestiños del 28 de febrero. Lo de Pestiños no tiene ninguna connotación. Hay Pestiños el 28 de febrero también. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Nosotras estamos aquí felices de volver a encontrarnos porque hoy os traemos un programa prefestivo. Mañana es fiesta, como ya sabe todo el mundo. Y esta tarde vamos a intentar disfrutarla pues trayendo cosas importantes, cosas que nos parecen relevantes y cosas que probablemente si no te enteras de ellas por Paradigma Radio, probablemente no te enterarías nunca. O sería harto complicado. Así es que le vamos a dar la bienvenida en unos instantes a nuestro querido amigo y maestro Guillermo Contreras. Hoy le hemos dicho que queremos que nos ponga verde, que nos ponga verde, que verde que te quiero verde, por aquello de jugar con las analogías, ¿no? Posteriormente nos va a visitar nuestro destacado compañero en las tareas de la literatura y Bernardo Ríos nos acompañará para hablarnos de Carmen Martín Gaite y uno de sus ensayos más relevantes que tienen que ver con la época de la posguerra. Muy interesante, no lo perdáis porque va a ser muy disfrutona la intervención de Bernardo. Y después de Bernardo nos acompañará Luna Millán. Y es que también estamos de aniversario, ¿sabéis? Porque justamente ahora se van a cumplir 10 años del Ecomercado en Córdoba. El Ecomercado, que con todas las vicisitudes del mundo, habidas y por haber, ha sido capaz de soslayar todas esas chinitas que se han ido encontrando en el camino y sigue siendo una realidad pese a quien pese, que parece que es que era una cosa poco habitual o poco necesaria, ¿no? Así es que con Luna tendremos el tiempo y la posibilidad de charlar con ella del aniversario, de la esencia y de la fiesta que preparan para el sábado. El sábado como cada mes, nos van a convocar al asistir al Ecomercado en el Boulevard. Y terminaremos como hemos empezado, ¿no? La tertulia esta semana la van a capitalizar gente joven. Esta tarde nos van a acompañar Elena Calvo, de Algarabía Cultural, David Jiménez, que es un educador social y miembro de la vocalía juvenil Efecto Naranja del Barrio Naranjo, y Virginia Ruiz, de Morera Se Mueve, y otro compañero que va a venir de la Asociación de Vecinos, de la Asociación Vecinal de Valdeolleros. Va a estar con nosotros, esperar que os lo digo, que se me ha ido el nombre en un plis-plas, pero lo digo, porque Andrés Baez, de acuerdo. Correcto, pues así es, y así es que no perdemos ni un instante más, comencemos, venga.